Sí, tal cual. Y además utilizaste una palabra recién que la puedo enmarcar en algo que tiene que ver con esto del profesorado de historia. Dijiste vos en las instituciones intermedias. Yo soy profe de historia hace 5 años y obviamente para poder recibirme tuve que hacer un trabajo de investigación histórica y no me quedó otra alternativa que mi trabajo de investigación histórica tenga que ver con esto, la pérdida de los terrenos de San Lorenzo en Avenida La Plata. Y justamente el trabajo mío en este caso tuvo que ver con la responsabilidad, el grado de responsabilidad que tuvo la municipalidad, uh-huh. en aquel entonces Municipalidad de Buenos Aires, uh-huh. en la venta a precio vil o a precio inferior del mercado respecto al patrimonio del club. Y cómo es que San Lorenzo tuvo que verse casi obligado a malvender, y bueno, y toda esa trama que hubo en el trasfondo, implicando, perdón, aludiendo la apertura de unas calles, en este caso las calles Muñiz y Salcedo, a través de ordenanzas municipales, también la construcción de un futuro, de una futura escuela que nunca se terminó de construir, todo un negociado típico de una dictadura cívico-militar, que vino también no solo a romper la matriz social y económica, sino también romper algunas estructuras de organizaciones intermedias, de instituciones intermedias, en este caso la de San Lorenzo, un club que a finales de los 70 estaba muy mal económicamente y que la venta de su patrimonio terminó siendo el tiro de gracia para un club que lo encuentra en el año 81-82 en segunda categoría y sin casa. Claro. San Lorenzo, la verdad que a principios de los 80 es un club que está casi devastado y que solo se sostiene por el amor de su gente, uh-huh. ni más ni menos. Por eso es que algunos ayer entendían que lo que sucedía era más parecido a la refundación del club, que no por querer parecerse o querer asimilarse a los fundadores del club, pero sí para entender que esta gesta, como muy bien lo decías vos, es sostenida por los hinchas. Hoy estaba escuchando a uno de los referentes del club y hablaba de San Lorenzo, y lo conozco muy bien por pertenecer a la vida institucional de San Lorenzo desde hace muchos años, es un club recontrapolitizado internamente y externamente también. Bueno, sin ir más lejos, ahora el presidente claro. de San Lorenzo se candidatea, uh-huh. pero esta gesta nos ha mostrado a todos los cuervos en una unidad que la verdad es digna de admiración y que la verdad nos enorgullece, porque podemos tener un montón de diferencias en el cómo, pero no en el por qué, en este caso, ¿no? Uh-huh. En esta causa particular. Por eso vuelvo a insistir, nos sentimos parte de este momento que para nosotros es de una trascendencia única. Sabemos que va a costar muchísimo, perdón Enzo, sabemos que va a costar muchísimo construir el estadio, pero tener la llave de ese lugar, volver a recuperar esa llave, es poder tratar de reparar un poco el dolor de todos aquellos que sintieron ultrajado en el alma haber perdido ese lugar. Esta era una de las preguntas, porque yo recuerdo cuando se inaugura el nuevo gasómetro en el Bajo y se habló siempre de que era una cancha que uno la podía mudar, principalmente las tribunas, ¿no? Que estaba hecho con un determinado material, los famosos bloques, la empresa Story, que justamente fue auspiciante de San Lorenzo durante años, que tenía que ver esto con la fundación, o con la, perdón, con la obra del nuevo gasómetro y demás. Al margen de eso, que me acuerdo que siempre estaba dando vuelta de que la cancha de San Lorenzo se podía trasladar y demás por la característica de su estructura, la pregunta era si hay algún tipo de proyecto y si ese proyecto tiene, y me imagino que debe estar el proyecto, ¿no? Lógicamente, pero si tiene un periodo, si hay todo un objetivo en lo que tiene que ver con el tiempo, con los años de realización del estadio allí. ¿Hay algo ya en mente, en carpeta? Hay un proyecto de realizar el estadio en Avenida La Plata. Igual en principio debemos esperar la aprobación del proyecto de rezonificación, porque ahora la legislatura de la ciudad no permite la construcción de nuevos estadios. Ah. Entonces deberíamos esperar todavía la aprobación del proyecto de rezonificación. Pero así todo, también y vuelvo a insistir sobre un mismo punto, pero en diferencia de tiempo, para nosotros el nuevo gasómetro, como lo dijiste muy bien, nos quitó, digamos, esto de andar vagabundeando a través de alquileres un montón de tiempo, y nosotros al nuevo gasómetro la verdad que lo adoramos. Yo me crié en el nuevo gasómetro. Claro. Por la edad que tengo, me crié en el nuevo gasómetro, y la verdad que a nosotros el nuevo gasómetro nos dio un cobijo que no, a ver, es impensado que no vincularnos todavía con el nuevo gasómetro. Por eso el club estima no desarmar esa cancha. También se había dicho esto que decís vos, es una es algo que se escuchó mucho, pero desde el club siempre fueron muy, muy firmes y muy tajantes en el hecho de decir: no, el nuevo gasómetro no va a ser desmantelado nunca. Es más, tiene que ser el nuevo gasómetro y la ciudad deportiva, que la conocés, Enzo, tiene que ser un polo deportivo, social y cultural para toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Por eso también, independientemente de pensar en tener una cancha en Avenida La Plata al 1700, también pensamos que la ciudad deportiva del nuevo gasómetro tiene que ser un lugar que nuclee a toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Zona sur tan olvidada por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, por la gestión de la ciudad de Buenos Aires. Por la gestión de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, por eso es que entendemos que San Lorenzo no tiene que irse tampoco de ahí. Esto comenzó con la sana locura de alguien, de un socio, que empezó a trabajar y a concientizar en torno a esto. Yo, en los primeros 10-15 minutos del programa, cuando contábamos un poco los títulos y saludábamos al pueblo de San Lorenzo, porque aquel que se considere futbolero, más allá de las rivalidades y el folclore, tiene que estar contento, o por lo menos se le tiene que generar una mueca de sonrisa ante una situación de estas características. Sin embargo, decía que hace cosa de 10 años, o de 10 años para atrás, tiempo más, tiempo menos, eran gritos aislados lo de la Vuelta a Boedo, ¿no? Después se empezó a organizar ese reclamo y esa demanda y termina coronándose con esto. De algún modo comenzó un poco así esta historia, ¿no? Y aparte, paralelamente a esto, planteaba ya desde una cuestión más simbólica, comunicacional, me atrevería a decir también, que en un momento, hace cosa de, qué sé yo, 3 años a la fecha, desde lo simbólico, tenía el mismo impacto la palabra San Lorenzo que la palabra Boedo. Que yo creo que no era casual esto. Uno, me ha tocado ir a la cancha de San Lorenzo en los últimos tiempos por una cuestión de trabajo, o qué sé yo, en las calles o en una playa donde generalmente la gente se tira la camiseta, una gorrita o lo que fuera, y uno se cruzaba con un pibe o una piba y en algunos casos, muchos por cierto, hasta por una cuestión de diseño estético muy lindo, en algunas oportunidades más lindo que la propia indumentaria oficial, un pibe de San Lorenzo tenía una gorra. Y uno, cuando miraba esa gorra, la gorra no decía Casla, no decía San Lorenzo. La gorra dice, creo que vos tenés una gorra de esa, me parece, te he visto, Boedo. Sí, digo, nada más que Boedo. Y la palabra Boedo en esa gorra, por supuesto con los colores de San Lorenzo, que uno automáticamente, el leer Boedo está relacionado con San Lorenzo, me parece que también tenía un objetivo de penetración tal para darle la importancia que tenía esta lucha que estaban dando los hinchas de San Lorenzo. Digamos, y a modo de resumen, llegó un momento que decir Boedo era decir San Lorenzo, y decir San Lorenzo era decir Boedo. Sí, sí, creo que hemos sufrido desde principios de los 80 una desboedización, digamos. Al quitarnos del barrio, San Lorenzo fue como casi perdiendo esa vinculación inmediata para con el barrio, que se empieza a recuperar, como muy bien decís vos, a través de la organización mucho más orgánica del reclamo para la devolución de las tierras. E incluso la gente de San Lorenzo, más allá de que el cantito soy de huevo, nunca se perdió, pero sí la gente que quizás nunca tuvo una vinculación con el estadio, empezó a entender que hablar de huevo era hablar de San Lorenzo. Muy bien, lo decimos. El otro día, cuando uno trata de hacer el resumen mental de cuándo empezó todo esto, es muy interesante ver que el que da el puntapié inicial, el loco, que va en el punto de partida inicial es Adolfo Reyes junto con su hermano Diego. Uh-huh. Es muy interesante ver que hay un video en YouTube dando vueltas del programa El Aguante, que él sale y lo hace una pregunta de esas que hacía Souto en aquel entonces, y le pregunta: ¿qué harías vos si te ganas el Kini 6? Y en el año 99, y él, Adolfo Reyes, contesta en el año 99: si yo me llevo a ganar el Kini 6, me compro el Carrefour. Para él, que nunca pudo sanar esa herida, ese dolor que él sentía, pudo institucionalizar el dolor para poder darnos a nosotros la punta de lanza, a nosotros y a los hinchas y a los socios, para hacer la punta de lanza a la recuperación de ese lugar. Después, sí, quizás mucho más organizadamente, ya en el 2007-2008, a través de Diego Bengo, que era una de las agrupaciones, y la subcomisión del hincha, y después se suman las peñas, se suman los socios, se suma el pueblo sanlorencista en general, es que el reclamo empieza a tomar mucho más notoriedad y mucho más seriedad. Ya no era una locura de algunos, sino que era un reclamo que no, al menos nos habíamos juramentado entre nosotros no abandonar hasta que se dé. Sí, de hecho, hay que hacer, digamos, hay un corte también en la historia con respecto a esto que tiene que ver con aquella famosa marcha de 80, 100 mil personas por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, que creo que fue cuando la legislatura trataba el tema, ¿no? Esto fue hace cosa de 5 o 6 años, ¿no? 8 de marzo del 2012. 2012, claro. 8 de marzo del 2012. Ahí, ahí fue el quiebre también, ¿no? Fue un quiebre importante. Fue un quiebre incluso para nosotros. Nosotros nos damos cuenta de que había gente de San Lorenzo ahí que no... Uno entiende la gente que va a la cancha y la gente que quizás no va siempre, y uno entendía que había gente de San Lorenzo que no iba siempre a la cancha, pero que había que reclamarle al Estado Nacional y al Estado de la Ciudad de Buenos Aires, había que reclamarle una restricción histórica, había que el Estado se tenía que hacer cargo de lo que le había pasado a San Lorenzo. Y dicho sea de paso, que esto también no me lo quería olvidar, el Estado se hizo cargo de lo que hizo con San Lorenzo. No con Adolfo Reyes, no con Matías Lames, no con los socios de San Lorenzo, con el club en sí, con lo que dice el Estado Nacional, se hizo cargo, perdón, el Estado de la Ciudad, se hizo cargo de lo que le pasó a San Lorenzo. Así que, bueno, nada, bueno, insistir. ¿Cómo sigue esto? Sí, bueno, en principio tratando de acomodarnos en los festejos. Ahora van a empezar, no sé exactamente cuándo, pero empiezan los trabajos de demolición. Y después hay que esperar sí o sí la aprobación del proyecto de rezonificación, que es en este caso la punta de lanza, es más allá de los socios que son siempre los que legitiman los reclamos, es Leandro Santoro, el legislador que presentó el proyecto. Así que, bueno, nada, ahora esperar primero a la aprobación de este proyecto para después pensar en la construcción de un futuro estadio. Bien, esos son los caminos. Por ahora, sí. Bien, y vos decís que internamente se habla de que no va a haber novedades con respecto al nuevo gasómetro, digamos, ¿no? Tampoco, digamos, no. No sé lo que no se toca, es más. De hecho, San Lorenzo fue campeón de la Copa Libertadores allí, con lo que esto implica, ¿no? Y además vos lo sabés muy bien eso, que la Ciudad Deportiva ha crecido muchísimo, sí. muchísimo. También entendiendo que no la íbamos a dejar a la Ciudad Deportiva, también entendiendo que la Ciudad Deportiva para nosotros es un lugar clave, y también entendiendo que los espacios en Avenida La Plata, en esa manzana, no son enormes. Claro, ahí te va a entrar el estadio y nada más. Y el estadio y nada más, y algunas cocheras por debajo, y nada más. Hay vecinos, hay una de las sedes de San Lorenzo, la Casa de la Cultura, están las Torres de Inclán, o sea, no es demasiado amplio el terreno. Sí, nosotros en una época retirábamos cerca de ahí las credenciales. Claro. Y después ya directamente nos empezaron a mandar a Avenida de Mayo. Claro, exacto. Sí, sí. Pero bueno, entendemos que solo en Avenida de la Plata entraría un estadio de unas 45.000, 46.000 personas, con algunas cocheras abajo, pero la Ciudad Deportiva va a seguir siendo el lugar donde los deportes, federados o no, se sigan haciendo en la semana. Fede, ¿cómo va? Nicolás Elabe te saluda. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Ya voy a consultar por el tema cancionero. Sabemos que la de San Lorenzo, para mí, es de las mejores en la poesía futbolera. De ayer a la noche, en la fiesta, de hoy a la madrugada, ¿ya ha sonado algo nuevo con la concreción de la Vuelta a Boedo? Sí, en realidad hay algunas canciones nuevas. Yo soy un poco, quizás de una generación que me cuesta aprenderme las canciones vía WhatsApp, la verdad. me cuesta un poco. Ah, ahora andan mucho por WhatsApp. Andan muchísimo por WhatsApp, y a veces algunos un poco más viejos como yo reclaman tanta notoriedad que se le da a Maluma o a tantos muchachos más. Pero no importa, sé que hay canciones nuevas dando vuelta por ahí con un ritmo interesante. No, hasta que no se concreten en algún partido, la verdad es que mucha atención yo en mi caso particular no les presto. Claro, porque aparte si no tenés los temas, no tenés la melodía. No, es más papelito en la tribuna. El papelito en la tribuna, fundamental. Podríamos hablar un rato largo de los papelitos en la tribuna, porque eran realmente la única forma de aprenderte la canción, o claro, estar siempre, o aprendértela. Incluso si vos querías imponer un temita, hacías algunas fotocopias y las repartías. Sí, o en su defecto había dos o tres de los muchachos que se paraban arriba de la boca de acceso y se la enseñaban al resto. Exactamente. Cosa que ocurrió con San Lorenzo hace año y pico, más o menos, cuando salió el tema Despacito, creo que era. Exactamente. Y había 4 o 5 de los muchachos de la hinchada que estaban debajo de la tribuna, por lo menos ese video se hizo viral, y estaban los de los bombos, las trompetas, y 3 o 4 en el medio que sabían el tema ya. Claro, y marcando el ritmo. Y se lo compartían al resto. Sí, lo que ocurrió con San Lorenzo, me parece, en el último año, es que han metido muchas nuevas. Sí, y se los pierden. Exactamente, en esto de... Se los diluyen. Digamos, abusó del ingenio, me atrevería a decir. Claro, sí. Y los ritmos son tan parecidos en algunos casos, los temas de reggaetón, que no termina de hacer hit ninguno. Exactamente. Son todas tan buenas, claro, que la verdad es que se nos van perdiendo un poco. Uh-huh. Entiendo también que hay que ayornarse un poco y adaptarse a este nuevo tipo de comunicación, pero bueno, para los que todavía a veces nos cuesta resistir, nos resistimos un poco a esta forma de llegada, estamos esperando siempre el partido, claro, para que nos pique el bichito de la canción. Ya de curioso, en la tribuna se sabe quién es el mentor de las canciones de San Lorenzo, que hay 2 o 3. Hay una agrupación que se llama Escuela de Tablones. Ah, que es la que tiene el Facebook y demás. Claro, que ellos son los que se dedican, se juntan, se editan entre ellos, lo hacen, la verdad, muy bien, hacen un laburo increíble. En algún momento, además, se decía que las canciones, que eran muy lindas también, lo que hace la letra, al margen de la opinión política que uno tenga, cuando el kirchnerismo allá 2012, 13, 14, 15 planteaba este escenario folclórico, futbolero y demás, que convocaba mucha juventud y demás, se decía que estaba en las letras de las canciones del kirchnerismo que se inventaban para los actos y demás, estaba la hinchada de San Lorenzo detrás y que le tiraban a alguno de la hinchada de San Lorenzo y le decían: mira, sobre estas 25 palabras, sí, una canción. Claro. Una canción. Sí, y de ahí. Y es más, se vinculaba incluso a que el contacto con los muchachos de San Lorenzo para que armen las canciones era ni más ni menos que el Cuervo Larroque. Claro. Fanático de San Lorenzo. Sí, no me extrañaría, teniendo en cuenta que uno empieza a ver que la creatividad y la poesía y las canciones surgen justamente en relacionar algunas ideas. Hacemos una mixtura constante de más o menos las mismas palabras. Claro. ¿Sí? Amor, pasión, cancha, uh-huh, campeón. Uh-huh. Y ahí más o menos vamos conjugando un montón de canciones en torno a más o menos lo mismo. Sí, sí. Así que sí, probablemente la teoría puede ser cierta. ¿Con qué tema te gustaría cerrar si uno tuviese que en este momento elegir uno? No estoy, si es de la hinchada de San Lorenzo, está bien, pero si no, alguno que cante la hinchada de San Lorenzo históricamente y que vos digas, este tema que suene, no importa si uno suena por la hinchada de San Lorenzo, que suene la letra y la música, yo me voy a encargar de ponerle arriba el cancionero de la Buteler. ¿Qué tema te gustaría? Va, la Buteler, que ahora es la Gloriosa directamente, ¿no? La Buteler también. La Gloriosa es, digamos, una entidad que nos abarca a todos. La Buteler es un grupo mucho más específico. Bien, claro, los muchachos. Bien. La verdad es que no. Me tomás por sorpresa, no había pensado en ninguna canción en particular. Déjame decirte que, me voy a poner un poquito más en viejo, pero sin perder mi esencia. Te voy a pedir que pases. Hay una canción que se llama Resistiré. Acá. Creo que es de Estela Raval. Estela Raval, bien. Sí. Sí, ahí está. Te voy a pedir que, si existe esa posibilidad, sí, cerrar o pensar en esa canción, pensando en que independientemente de la personificación de Estela Raval, el club ha tenido que resistir un montón de embates a lo largo de toda su historia. Entonces, yo pensé que ibas a venir con la que lleva en la sangre la pasión azulgrana. Sí, pero me vas a hacer cantar y la verdad es que todavía sigo un poco afónico. Claro, totalmente. Así ¿estuviste que, ayer? Sí, estuve como hasta las... Bueno, hasta que terminó, hasta la una de la mañana. Ahora, porque a vos te gusta la política también. Fue el lanzamiento de Matías, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, sirvió, vino muy bien. Sí, y... Los que meten un poquito más la cuchara, sí. Lo leían así ayer cuando conversaban, decían que bien le vino a este. Sí, creo que sí, en realidad él lo dijo, hoy hace un ratito a la mañana dijo, mira, en realidad vino, estoy en el club del 2012 y me voy con una Copa Libertadores, un campeonato y la vuelta a Boedo. La verdad es que a él le ha potenciado esta situación, en lo personal creo que también muy merecidamente, él... bajo su gestión, San Lorenzo se multiplicó por 7 o por 8, en cantidad de socios, en cantidad de incluso de deportes. Ha hecho, yo en lo personal tengo una crítica muy positiva para con la gestión de Matías Lames, así que me parece muy interesante. Me han preguntado muchísima gente a nivel personal, teniendo en cuenta que es un desconocido en el ámbito de la política, y me han preguntado, che, ¿qué onda este pibe? Gente que no es de San Lorenzo y que no es del fútbol, pero sí es de la política, y me han preguntado, che, ¿qué onda? ¿Qué posición tomamos? Y yo la verdad es que me cuesta dar una categorización respecto a Matías, pero sí entiendo que lo que él ha hecho con San Lorenzo es altamente positivo, independientemente de todo lo que le ha sucedido a los clubes en este tiempo, ¿no? Porque casi todos los clubes han crecido, pero en el caso particular de San Lorenzo, el trabajo ha sido muy, muy positivo. ¿Y Marcelo? ¿Marcelo Hugo? Marcelo se supone que, bueno, hay una... tampoco han oficializado las listas para... este año hay elecciones en San Lorenzo, a fin de este año, y se estima que Marcelo se candidataría a presidente de San Lorenzo, pero, no sé, todavía sigue siendo un rumor y no hay nada oficial.